que vuelvas aquí, hojas sepias de un libro antiguo, hojas de caja que me dan llanto, palidecí lleno de frío, hojas secas dejan tus huellas en mí, hojas muertas en tu libreta, la que dejaste junto a la puerta. ¿Cómo olvidaste olvidarme? Ojalá me recuerdes, ojalá, y cada tanto ojalá en tu olvido eterno. Buenas tardes, estimados oyentes. Son las 17 horas 7 minutos del viernes 30 de septiembre del año 2016. Inicia su transmisión el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachaca en la frecuencia 95.3 MHz y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Hoy iniciamos este viernes un programa especial, Vuelve Páginas en el Aire, a estar presentes en el sitio FM. Dentro de pocos minutos tendremos un programa nuevo, en nuevo formato, con muchos participantes en vivo y en directo del grupo de la biblioteca. Están los organizadores de la biblioteca, pero también lo acompañan un conjunto de niños que van a participar activamente y en vivo de nuestro programa, es decir, del programa de ellos. Les recordamos que para comunicarse con nuestra emisora pueden hacerlo a través del correo electrónico info@elsitiofm.com o dejando mensajes en los teléfonos 3547-475-381 o 3513-431-777. También pueden visitar nuestra página web, elsitiofm.com, y recorrer nuestros comentarios y editoriales en Facebook, en nuestra dirección Facebook, El Sitio Espacio. Les recordamos también que esta tarde, cuando finalice el programa de Páginas en el Aire, escucharemos un poco de música y luego no transmitiremos hoy los relatos testimoniales del Topo Silva, sino que pasaremos directamente al capítulo final de la etnia Come Chingona, con lo cual cerramos el programa de culturas y civilizaciones originarias de nuestro continente. Y también les informamos que esta noche a las 21 estaremos con música y literatura, el programa nocturno de los viernes. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3, desde el Valle de Anisacate, para toda la región de Parabachaca, y online, vía internet para todo el mundo, www.elsitiofm.com. Bueno, estamos ya entonces a tiempo para iniciar el programa de Páginas en el Aire. Veo aquí a todo el equipo listo para trabajar. El programa se va a iniciar con música, pero inmediatamente vamos a pasar al contenido del programa, que por supuesto yo lo desconozco, pero yo no intervengo, solo manejo los controles. Aquí tenemos un equipo experto ya en transmitir programas, así que confío en en el manejo que van a tener ustedes de toda la situación. Bueno, vamos a introducir el primer tema musical que da paso a este programa. ¡Qué rica que va a ser esta pócima! Le pongo un poco de zapato, piojos, ojos de conejo. No, eso no. Pimienta y sal. ¡Un almío de avellana! Yo le voy a poner un poquito al horno con papas. Yo le voy a poner una pata de rana. Saco un ojo de sangre. Eso está salpicando. Sí, salpica. Muy buenas tardes a todos, estamos muy contentos de estar de vuelta con Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate, que hace un tiempito que no aparecíamos, y ahora vamos a empezar con un nuevo formato, que vamos a salir al aire una vez por mes de acá hasta fin de año. Sí, sería un viernes por mes, hasta fin de año, por lo menos este va a ser como este plan cortito hasta la llegada del verano para pensar, nos permite pensar un poquito más, a ver qué vamos a hacer el año que viene, si vamos a tener uno, dos, tres, cuatro programas. Bueno, y a ver, yo, antes que nada les queremos desear feliz primavera a todos, venimos renovados, y acá estamos, bueno, un poco los habitués de siempre que hacemos el programa, acá estoy Renata 1, porque hoy tenemos Renata 2 también, de visita, que después ya la van a escuchar. Y acá también está la Juli. Hola a todas y todos. Bueno, feliz primavera. Hemos vuelto y esta vez en vivo. Estamos muy jugados. Sí, ya esto ya es muy jugado. Con un programa además con niños que son invitados, pero además son niños lectores. ¿Sí? Nos van a hablar de un libro, ya nos van a contar, y además tenemos música en vivo. A ver, vamos a presentar a los niños. Bueno, niña más grande. Bueno, yo soy Micaela, pero no soy una niña. Pero bueno, bienvenidos y bienvenidos a todos los oyentes. Acá estamos con Elunay Aguirre Freis. Ay, ¿cómo estás, Elunay? Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, a ver, presentamos al resto de los niños y después charlamos un ratito con ustedes. ¿Quieren? Acá del otro lado, a mi derecha, la tengo a... Paula. ¿Cómo estás, Paula? Bien. ¿Bien? Vos sos la hija de... Julieta. Julieta, que es la otra integrante de la Biblia, la que habló recién, ¿no es cierto? Bien. Y bueno, por acá tenemos dos, una niña y un niño más. No sé quién quiere arrancar a presentarse. El niño, acá están uno que se señalan con el otro. A ver, ¿cómo es tu nombre? Yutiel Olmedo. Muy bien. ¿Y sos de acá del Valle? No, de Anisacate. Ah, de Anisacate, muy bien. Y acá por mi izquierda, ¿quién tenemos? Renata. Acá está la famosa Renata 2 que veníamos hablando, y yo no me presenté, yo soy Jonathan, también un integrante de la biblioteca. Yo voy a segundo grado, me quedé en segundo. No, lo vamos a felicitar a Johnny, que recién ayer ya recibió su diploma de contador. Johnny, felicidades, amigo querido. Un logro importante, terminar una carrera, y es muy joven, aparte todavía. Ahora tenemos tesorero formal de la Biblia. Un contador medio hippie porque es de una biblioteca popular, o sea. Ya saben, si quieren contador hippie, acá tenemos uno. Se pueden conjugar las dos cosas, no hay problema. Bueno, muchas gracias por los saluditos. Así que bueno, acá estamos, como decíamos, en Páginas en el Aire, en vivo. Y hoy con un formato diferente, con niños, con música. Así que, bueno, ¿qué más para...? Yo creo que podemos esperar más que esto, digamos. Podríamos preguntarles a los chicos por qué vinieron hoy, que los invitamos a hablar sobre algún libro en particular. ¿Nos quieren contar? Vinimos acá para contar... como es un libro que se llama Harry Potter. Y yo y mi amigo, qué sé yo, bueno, le vamos a preguntar algunas cosas y ella lo responde. Y yo, el lunes, voy a cantar una canción. ¡Qué bueno! A ver, para los oyentes que están del otro lado y no nos ven las caras a nosotros, ¿quieren contarles a ver cuántos años tiene el UNEI? ¿Cuántos años tenés? 8. ¿8 años? O sea, ¿qué, a qué grado van? Tercero. Tercero. ¿Van todos juntos ustedes a la escuela? A la escuela sí, pero al grado no. Solo yo y la Paula. ¿Vos y Paula van a tercero? Sí. ¿En qué localidad? En la escuela de los aromos. Ah, en la escuela de los aromos. Perfecto. Y a ver, ahora le preguntamos a Yutiel. ¿Vos, Yutiel, en qué grado estás y a qué escuela vas? A los aromos y estoy en quinto. Ah, acá tenemos uno un poco más grande, ¿no? El caballero. Me llamo Renata. Sí, y tengo 7 años. Tengo 7 años y voy a la misma escuela como la Yutiel y la el Uniki y la Paula, pero solamente que voy a segundo. Claro, qué lindo, segundo, tercero y quinto. Wow, qué lindo, pero en los recreos se encuentran todos ahí. Sí. Sí. Qué bueno. Bueno, la verdad que lo que quería decir es que hoy cuando escuchamos la canción que crearon y cantaron acá los chicos, quedé sorprendida de la creatividad, quedé sorprendida de lo que hace la lectura. Y la verdad que me pareció hermoso, sí, fue hermoso, emocionante. Así que felicitaciones a las tres niñas y al niño por venir y por todo lo hermoso que han hecho. Y bueno, acá que estamos en vivo y era un poquito la idea de este programa, nos están mandando felicitaciones amiga del WhatsApp. Una chica llamada Mai, que es comunicadora social y que dice que bueno, que nos felicita por el programa y que le gustaría integrarse también a la biblioteca. Así que, genial. Eso es buenísimo. Buenísimo. Así que para los niños que están acá, le están mandando felicitaciones por animarse, por estar. Y bueno, ya está, ahora están acá. Antes de arrancar habían algunos nerviosos, otros que estaban ansiosos, otros aburridos, pero está. Claro, acá. Me dice Renata que estaba aburrida. Sí. Bueno, ya estamos. Bueno, antes de arrancar a hablar del libro, ¿qué les parece si escuchamos una canción? Pues arrancamos. Carlos, señor productor, ¿podemos poner el temita musical? Vamos a hacer el esfuerzo. Bueno. Pero aguántame un segundito porque aparentemente tenemos un pequeño problema. Bueno, a ver. Esperaba un segundito ahí. Rena nos quiere aprovechar para decirnos algo. No, y referente al mensaje que nos mandaron acá por WhatsApp, se pueden comunicar con nosotros por mensaje privado a nuestra página de Facebook, que es Biblioteca Popular Valle de Anizacate, porque también, bueno, la idea es que la biblio la hacemos entre todos los que quieran participar. El programa de radio también está abierto y solamente, bueno, tenemos que coordinar con cierto tiempo. Creo que había alguien que quería participar hoy, pero me parece que no hubo tiempo de coordinar. Romy. Romy, que estuvo como parte de la biblio, estuvo haciendo unas actividades. Otras actividades, sí. Sí, con la comuna, con el Zoom, con un grupo de mujeres adultas, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Así que próximamente incorporamos más gente. ¿Ya estamos para la canción, Carlos? Bueno, entonces escuchamos otra canción de brujas y hechiceros. Es el tema del programa y del libro. El tema del día. Y después volvemos a hablar. Sí, y le espero que les guste la canción. Tenemos un cuaderno con pócimas muy poderosas que transforman cualquier cosa. Somos brujos hechiceros y tenemos un cuaderno con pócimas muy poderosas que transforman cualquier cosa. Por ejemplo, si mezclas 7 carozos de aceituna con una lágrima de gato, blancas con perfume de jazmín, brillantina, gelatina y la cáscara de un zapallo. Podéis transformar una perla en un rayo. Somos brujos hechiceros y tenemos un cuaderno con pócimas muy poderosas que transforman cualquier cosa. Somos brujos hechiceros y tenemos un cuaderno con pócimas muy poderosas que transforman cualquier cosa. Por ejemplo, si mezclas unas gotas de aguarra, un balde de pimienta, telaraña y hojas de menta, pelo de lobo y arroz integral. Un helado se hace castillo embrujado. Bueno, y aquí estábamos escuchando la canción Brujos Hechiceros para introducirnos en este libro que, ¿cómo era el nombre? Harry Potter. Bueno, así que yo ahora que no sé nada del libro de Harry Potter, les quiero preguntar algunas cositas así como por arribita, antes de meternos en la historia, para que ustedes nos cuenten algo y para que los oyentes y las oyentes que están del otro lado, si no saben nada del libro como yo, nos desburremos un poco. ¿Qué les parece? Sí. Muy bien, perfecto. ¡Ay, perfecto! Bueno, a ver, quiero que me digan una cosa. La primer pregunta, la principal, a ver, y me dicen quién quiere responder. ¿Quién es Harry Potter? Que yo no sé. A ver, Elu, ¿vos querés contar? De a una. A ver, no, Elu no, va a ser Rena 2 la que nos va a contar. Es un niño que cuando era niño, en un día, es el protagonista de la peli. Ah, es el protagonista de la peli. ¿Y qué hace Harry Potter? Y lucha mucho contra Voldemort. ¿Quién es Voldemort? Voldemort sería como el más malo de la historia. Ah, ¿es el malo de la historia? Sería como su peor enemigo. Ajá. Es como el más malo de la peli de... El malvado de la protagonista. De la peli, el más malvado y... Él es el enemigo de Harry Potter. Ah, y yo lo poquito que sé es que Harry Potter es mago. Sí. ¿Sí? Es mago. No solo mago, también hechicero. Ah, también es hechicero. Che, ¿Y qué hace? ¿Qué magia hace? De todo. ¿De todo? Huele. Algo para que nos cuenten así que se estén acordando en este momento. Huele en la escoba. Y ese deporte se llama Quidditch. Es muy bueno y... Bueno, sí, es. Es muy bueno. O sea, a ver, tenemos un mago bueno, que es Harry Potter, ¿sí? Que es un niño y va a una escuela de magia y hechicería. ¿Cómo se llama la escuela de magia y hechicería? Hogwarts. Ah, que esa es la que estábamos viendo hoy en el libro. Esa, porque en el libro, la única ilustración que tiene el libro, todos los siete, es una saga de 7 libros. La única ilustración que tienen, los 7, adelante, o sea, no en la tapa, sino al comienzo del libro, es sobre el lugar donde está la escuela, que es Hogwarts, que está cerca de un pueblo que se llama Hogsmeade. Y bueno, ahí muestran un bosque tenebroso, no, bosque prohibido. Prohibido. Es un bosque prohibido que nadie puede pasar porque está muy encantado. ¿Y qué había, Yutiel, ahí en el bosque prohibido? Yo creo que, porque acá agarro un poco de timidez, vamos a ayudar. Creo que escuché que había como, en algún momento, arañas, ¿puede ser? Sí, y también hay centauros, que son como caballos, que tienen así como tronco y cabeza de hombre. Las piernas es como si fuera que nosotros nos pongamos como un perro, y en la mitad donde está por todo este lado cuerpo de caballo por abajo y por arriba, o sea, el tronco de humano por arriba, la cabeza, el cuello, todo. ¿Y todo eso hay en el bosque prohibido? No, también hay hombres lobos. Y hombres lobos. Y... ah, y unicornios. Ay, qué lindo. Che, ¿y Harry Potter entró ahí o no? ¿Al bosque prohibido? Millones de veces. Y a ver, acá Sutil nos va a contar que... alguna vez que haya entrado Harry Potter, ¿qué le pasó? También hay trolls. ¿Qué es trolls? Son como unos bichos gigantes. Son como unos gigantes. Chino, nada más que más enanos. Ah, mira, también les queríamos preguntar, me parece que nos olvidamos en el principio de este bloque, ¿cuántos libros hay de Harry Potter? Tienen que tener... Siete. Hay siete libros y siete películas, y todos estamos desesperados que aparezca en la 8, que se llama Harry Potter, el niño maldito. ¿La que viene? Sí, yo soy... Yo estoy pensando quién va a ser el niño maldito, porque la viste que a veces dan el título y no es verdad el título que van a dar. Y yo les voy a hacer una consulta. ¿Harry Potter siempre está solo, es un niño solitario? No, amigos. No, tiene... tiene dos amigos, que uno se llama Ron y otro Hermione. Otra Hermione. ¿Y hay más amigos? Sí. Pero no sé cómo hay se una llama. Amiga de Harry Potter. Hay una amiga de Harry Potter que se llama Luna Lovegood. Otro amigo que se llama Neville Longbottom. Y bueno, tiene un moco. ¿Hermione? No es de Hermione. Y otra pregunta les voy a hacer. ¿Y Harry Potter tiene algún enemigo? Sí, el enemigo es Voldemort, el que más odia. ¿Pero hay algún compañero con que no se lleve bien? Draco Malfoy. Ah. Siempre le está compitiendo a él. Ah, o sea que ellos compiten todo el tiempo. Sí, cuando estaban compitiendo con la carrera de escoba, se estuvieron peleando y siempre le Pero gana. Una vez casi Harry Potter lo mata. Y para ustedes, y les voy a hacer una última pregunta más. Y para ustedes, ¿cuál de los dos es mejor? Harry Potter. Por supuesto, claro que sí, Harry Potter. Harry Potter siempre va a ser el que va a ganar, porque se llama Harry Potter la película, es la estrella de la película, así que siempre va a ganar Harry Potter. A ver, pero ¿por qué, además de ser la estrella de la película, y acá quiero que Yutiel me cuente, a ver, que por qué le parece que Harry Potter, ¿qué tiene de su personaje, qué características tiene? A ver. Si no habla. Está muy tímido el señor Joel, pero acá viene la Elu y después la Paula, dale. Espera, ¿qué pregunta me hiciste? No, que me contaran ustedes por qué les parece que Harry Potter es el bueno. Porque él es el que siempre salva todo, el que se arriesga por sus amigos. Mira qué bueno. Y es como el que más sufrió. Y él, no solo porque es coso y es la estrella de la película, es porque siempre ayuda a los demás y nunca quiere que todo esté roto, malito. Bueno, y acá les voy a hacer una pregunta más, pero bueno, también nos vamos a organizar. Para ustedes, ¿cuál es el personaje favorito? Si no es Harry Potter, ¿a quién elegirían como su personaje favorito? Ahora vamos con Paula. A Ron. ¿Por qué? Y porque es muy gracioso. Ron es un amigo de Harry, ¿no es cierto? Sí. Él lo conoció en un tren de que lo iba llevando a la escuela. Claro, porque bueno, como yo, Renata 2, no sé tanto de Harry Potter, solo escucho a mis amigas porque No, no soy tan fanática de Harry Potter, pero sí sé algunas cosas porque de chiquita lo veía todos los días. Bueno, después Renata y Yutiel le van a hacer algunas preguntas a Paula y el Unai, ¿sí? Renata 1, bueno. No, Renata 2. Bueno, entonces para cerrar este bloque, antes de que pasemos a que los niños se van a gestionar sus propias preguntas, queríamos aclarar entonces, ahí está Harry Potter, que es bueno y tiene un grupo de amigos, forman un ejército que se llama el ejército de Dumbledore. Dumbledore es el director de la escuela. Y ellos luchan todos contra Voldemort y los mortífagos. ¡Miren qué nombre! ¡Uy, qué miedo! Voldemort y los mortífagos, que son malos y quieren destruir, apropiarse del mundo, destruirlo y manejarlo. ¿Sí? Por eso decimos que Harry Potter es el bueno. Porque siempre está ayudando a todos. Porque luchan contra los mortífagos y Voldemort, claro, que son los magos tenebrosos. Claro. Y también lucha contra el ministerio. Porque el ministerio, en el profeta, que sería el diario, el periódico, dice todas mentiras, de que Voldemort no vino, de que, y también en la última dicen el ¿cómo se llamaba? El indeseable número uno, y el indeseable número dos sería Dumbledore. Bueno, ahí ya vamos viendo un poco más de detalles. Creo que tendríamos que ir a un corte, o me parece a mí. Vamos a ir con otro temita musical, no sin antes mandarles un saludito a Javi, Mariana y Juanita, la integrante más chiquita de la Biblia, que hoy cumple 2 meses, así que le mandamos un beso grande. Juana. Y a mi señor, que tal vez me escucha. Ah, ¿qué es más? Espero que lo esté escuchando mi mamá porque estoy... Ah, y por cierto, mañana es mi cumple. Ah, bueno. Bueno, que mañana los cumplas muy feliz. Lo estoy... No importa. Y también que mi seño me escuche. Y mi mamá. La seño Mariela. Y a mí mi abuela. ¡Ay, qué lindo! Ay, estoy muy entusiasmada que lo escuche mi mamá, porque si no la escucha, le digo, si no hay internet en nuestra casa, ¿cómo lo vamos a escuchar? Bueno, por la radio, por la 95.3. Y también quisiera que lo escuche Harry Potter, o ese chico. ¡Ah, bravo! ¿Estamos bueno, seguras que Harry está del otro lado? Sí. Ah, no. Bueno, Carlos, vamos con otro temita y ya venimos con el tercer bloque de Páginas en el Aire. Transmite el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El sitio FM, nuevos desafíos día a día. Ahí va la bruja enamorada y piola. Voy al baño. Soy vecino de la bruja enamorada que se escapó de un cuento de hadas. Uno prefiere conventillo a estar sola en los castillos donde no pasaba nada. Cada tanto si está sola da una vuelta con su escoba y sin querer se le escapa algún hechizo por ahí. Yo creo que la bruja enamorada vive muy feliz. Ahí va la bruja enamorada y piola. Yeah, yeah. Ahí va la bruja enamorada, me saludan cuando ven pasar la escoba. Yeah, yeah, yeah. Ahí va la bruja enamorada y piola. Yeah, yeah, yeah. Ahí va la bruja enamorada, me saludan cuando ven que no ando sola. Domingos va su suegra a visitarla y si se queda un largo rato, la bruja grita fuerte ¡abracadabra! Y la echa convertida en sapo. Es gracioso verlo a su esposo revisando cada pozo, buscando a su mamá por el jardín. Yo creo que la bruja enamorada vive muy feliz. Ahí va la bruja enamorada y piola. Yeah, yeah. Enamorada, me saludan cuando ven pasar la escoba. Yeah, yeah, yeah. Ahí va la bruja enamorada y piola. flaco y desgarbado, casi no prueba bocado. Deben ser las porquerías que durante el día come en otros lados. Dulce siempre le cocina con cariño su pastel de cocodrilo y telarañas con juguito de lombriz. Yo creo que la bruja enamorada vive muy feliz. Ahí va la bruja, enamorada de Piola. Bueno, y aquí volvemos con Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anisacate, hoy con Elu, con Paula, Rena 2 y Yutiel, que nos vienen a visitar. Estamos hablando de Harry Potter, de la saga, de los 7 libros de Harry Potter. Y acá la Juli nos dijo que hay 8 pelis, en realidad, que el último libro tiene 2 películas. El último libro, como es muy largo, hicieron 2 películas. Ah, entonces está la 7-1 y 7-2, ¿sí? ¿Cómo es para vos, Paula? Hay como, la serie tiene 2 partes, 7 parte 1 y 7 parte 2, pero no son 2 películas, como dice Doña Julieta. Ah, es una, Doña Julieta es una peli A y B, ¿entendés? Bueno, antes de... Paula está ansiosa esperando la 8, como ya dijo, porque ella salió en otros países. A nuestro país no llegó la traducida, el libro traducido ni la película todavía. Claro, claro, claro. Así que acá están todos muy ansiosos con este libro que claro. Y la película que está por venir. Cuando empezamos, que estoy muy ansiosa. Ahora, y... ya. Antes quiero mandar unos saluditos y leer unos mensajes de acá que nos han mandado. Fernando, que es el papá de la Pauli, dice, están saliendo muy bien, y nos envía la frase favorita del libro para él, ¿no? Y dice, no hay buenos ni malos, lo importante es el camino que cada uno elige, dice Fer. Qué lindo, ¿no? Qué linda frase para reflexionar. ¿Quién le dice? Eso lo dice Sirius Black, se lo dice a Harry Potter en la 5. Es el padrino de Harry Potter. Ah, qué bueno. Y después acá nuestra amiga Nati dice, los escucho, está hermoso, que también le mandamos un beso porque Nati y Poppy buscaron la música para el programa de hoy. Que está muy buena, así que un besito para las dos. Me gustó la de la bruja piola y enamorada. Sí. La Julio bailó con esa. Le mandamos un beso a Lucia también, que seguro que está ahí con la mamá escuchándonos, a Luchín. Bueno, ahora les parece que le pasamos el micrófono a los niños, que ellos se van a encargar de administrar este bloque. Hola, hola Paula, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Doña Bien. Paula. Bien. Yo, Renata Manrique y Yutiel Olmedo, le vamos a preguntar algunas preguntas y usted los tiene que contestar perfectamente. ¿Cómo se siente? ¿Mal? ¿Bien? ¿Decepcionada? ¿Triste? ¿Pobre? ¿Chinchuda? ¿Cascarrabias? Lo más... Bueno, no nos vayamos con la rama, con los sentimientos. Estoy bien, estoy perfecta. ¡Oh, qué alivio! Porque mi tía Clara está lo más mal como la dueña Cascarrabias. Bueno, dígame, Harry Potter, ¿cuándo empezó a ser un mago? Cuando le mandaron la carta. Le mandaron una carta que decía que él era un mago y que tenía que ir a Hogwarts, que tenía que traer unicornios y, bueno, todas esas cosas. ¿Quién es Harry Potter y Lord Voldemort? Como ya explicamos, eso creo que ya lo explicamos, pero bueno, lo explico de nuevo porque... si a alguien no le quedó claro. Harry Potter es el protagonista y es como el más bueno. Y Lord Voldemort es como el más malvado de la historia, el enemigo. ¿Y por qué Voldemort quiere matar a Harry Potter? Porque él, una profesora de Harry Potter hizo una profecía sin darse cuenta, se entró como en un trauma y trance. Y entonces hizo una profecía que decía que él, o sea, que Harry Potter iba a derrotar a Lord Voldemort. Y entonces Lord Voldemort ahí, le dio importancia a esa profecía y, bueno, por eso él lo quiere matar. Pero esa profecía era falsa porque era una pavada. No era cierto. O sea, la única importancia de la profecía era que Voldemort le dio importancia. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso lo persigue toda la vida Harry Potter. Bueno, a ver, para que Yutiel quiera acá hacerle una preguntita a Elu. A ver, Elu. Ah, bueno, acá la pregunta que le íbamos a hacer con Yutiel era que ¿Cuántas novias tenía Harry Potter? ¡Ah! Dos. Una que se llamaba Chuchan y la otra Ginny Willy. La que más se quedó tiempo era Ginny Willy. ¿Las tuvo las dos al mismo tiempo, las novias? No. Cada vez se pone más fuerte estas cosas. ¿Y en qué sentido? A ver, contanos, Renato, ¿por qué te parece eso? Y sí, porque cada vez se pone más fuerte las cosas y cada vez cuentan más cosas, como más cosas íntimas, interesantes y terroríficas. ¡Uf! Es una combinación que sí, mamita, bueno. Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta? A ver. Bueno, yo les voy a hacer, ya que estaban las preguntas, voy a hacerle otra pregunta. ¿Cuál de los 7 libros les gustó más? A ver, ¿quién era? ¿Paula? Yo no leí ninguno, pero lo único que sé... ¿Y las pelis las viste? Sí. Bueno, todas, ¿cuál te gustó más? Lo que más me gustó de todas fue la 1. La 1. ¿Qué cuenta más o menos la 1? ¿Te acordás? Así breve, sí. Chiquitito. Que cuando se les murieron los padres lo adoptaron sus tíos y un día cuando fueron a una casa que estaba en medio del mar y estaban durmiendo hasta que un día vino su amigo, no me acuerdo cómo se llamaba, Hagrid, y cuando llegó, bueno, le dio el regalo a Harry Potter y le dijo que debía ser un mago y los tíos le dijeron que no, así que Harry le puso una cola de chancho a su hijo, que era a su primo, que no era Harry Potter, era el otro niño, le puso una cola de chancho y se puso todo alborotado. Y un día fueron a la escuela y... Claro, ¿a vos te gustó el primer libro, la primera película donde cuentan quién es Harry Potter, que él descubre que es mago? O sea, ese es el que más te gustó. Y además descubre a sus amigos Ron y Hermione. Bueno, ahora Paula nos va a contar a ver cuál fue su libro favorito o película favorita y por qué. A mí me gustaron todos los libros. Las películas más o menos, porque hay partes que no las muestran. Pauli, ¿vos lo leíste todos los libros? Sí. ¿Y eran 7, y el que más te gustó, cuál fue? Me gustaron todos. Bueno, ¿tenés uno preferido, no? No. Mentira. No, todos. No, ¿y la cámara secreta no es el que más te gusta? No, me gustan todos. Ah, bueno, ahora te gustan todos. Muy bien. ¿Y la cámara secreta? A ver. Permiso, ¿la cámara secreta qué número de libro es? La 2. La 2. ¿Y qué, de qué habla esa? Es que una novia que después fue novia de Harry Potter, que se llamaba Ginny, estaba como bajo el maleficio Imperius, que te hace hacer las cosas que el otro quiere. Estaba bajo el maleficio Imperius y entonces hacía todo lo que Voldemort le quería que haga. Y entonces hacía cosas terribles. Y un día Voldemort casi la mata, pero no pudo. Y ahí Harry también se enfrentó contra el basilisco, que es como una serpiente gigante que si vos lo mirás te mata. Casi de nada, porque no vi ningún libro y las pelis, y en internet, que no tengo las pelis en internet, no las puedo poner, así que, pero he visto en las casas de unas amigas, así. La que vi fue la 1, un día, en mi casa, pero ahí sí andaba. Bueno, esa, y una de una ave, de este libro, de una... De una ave. Yo sé de cuál es, de un fénix. Que lo querían matar, pero no podía. De un hipogrifo. De un hipolifo. Hipogrifo. Que es mitad como pollo gigante y águila. ¿Ese es el libro número 3, Pauli? Sí. Ah, una cosa, Miki, que quería contar. Porque además de estar los 7 libros de Harry Potter, está como un diccionario o un atlas de criaturas salvajes. Wow. Que son todas criaturas inventadas por la autora, que es Rowling, ¿sí? La autora de Harry Potter se llama Rowling y inventó también como un atlas de criaturas salvajes. Y además se inventó un deporte que es el Quidditch. ¿Qué dijo hoy Pauli? Que dijo, sí, que se hace en es como un fútbol pero en escobas, o como un béisbol sería en escobas, ¿sí? A ver. Es cuando su amigo el Rubi, enemigo que de la escuela, ¿no? Ah, el maldito Draco Malfoy. Sí, no le dice maldito. Cómo se desafían y gana la bolita pequeña. Ah, la Snitch dorada es la pelota. Y bueno, un tiempo para un cachito, Renata, me estoy dando cuenta. Johnny es reparecido a Draco Malfoy. ¿Qué dice? ¿Les parece? Mírenlo. ¡Soy el actor! ¡Me hago un actógrafo! Bueno, Harry Potter. Eso ya pasó de moda. Ah, perdón que se apagó el micrófono, a ver. Entonces dice... Harry Potter en un tiempo se tragó la bolita y entonces cuando Harry va a vomitar, le pusieron el balde y cuando no llegaron, no le pusieron el balde todavía y ahí vomitó. Él no lo vomitó, vomitó a la bolita. Se le salió en la boca y ganó. O sea, estaban en un partido de Quidditch y Harry Potter y Draco Malfoy perseguían la Snitch dorada, ¿sí? Los dos a la par. En el lío ese que iban peleando a los codazos para agarrar la pelotita, Harry Potter sin querer se tragó la pelotita. Pero nadie vio. Es como que sin darse cuenta él... alguien le tiró la pelotita en la boca y se la tragó, pero no se daba cuenta y sentía algo en la garganta y después escupió la bolita y ahí le dijeron que Harry Potter ganó. Claro, ahí ganó el equipo de él, de Harry, ganó el partido, ¿sí? Che, bueno, Pauli, ¿querés contar algo más de esa parte? ¿O del hipogrifo? ¿Por qué no contás algo del hipogrifo? Cuando un profesor, se había renunciado, el profesor de, ¿cómo se llamaba? de criatura, de cuidar criaturas, creo. Criaturas salvajes. De criaturas salvajes había renunciado. Y entonces Hagrid, el amigo de Harry Potter, empieza a dar clases. Va, era un amigo, pero era grande. Bueno, y en el primer día de clases dio clases sobre un hipogrifo, que ya dije es como especie de caballo, gallina y pollo. ¡Qué vuela! ¡Qué vuela! Y cuando Hagrid les presentó a ese hipogrifo, nadie se quería montar, porque Hagrid quería que alguien se monte. Y entonces todos no, nadie quería, y Harry tampoco, pero Hagrid lo levantó a Harry, lo hizo subir al hipogrifo, y ahí Harry voló por primera vez en el hipogrifo. Pero antes, su enemigo es el rubio. Sí, Draco Malfoy. Sí, bueno. Ay, Johnny, qué miedo que me diste. Bueno, le decía que se hacía el agrandado y decía que lo pateaba, le hacía cosas, y entonces el hipogrifo le quebró la mano. La lastimó. Se la picoteó un poco. Se la picoteó y así. Después, cuando dijo, ¿quién se anima a subir ahora? Y entonces todos los alumnos se fueron para atrás y Harry Potter se quedó ahí. Porque le dio lástima por Hagrid, que es el profesor y que es su amigo además. Sí, entonces se quedó ahí y entonces le hizo una reverencia. Entonces el hipogrifo lo miró y también le hizo una reverencia e hizo que se monte. Claro, porque cuando el hipogrifo te hace una reverencia significa que vos te podés montar en su lomo. Sí. Entonces es como que el hipogrifo le dio permiso a Harry para que se monte, y ahí Harry Potter salió volando. Sí, volando a los hermoso. Cielos. A ver, Renata nos va a contar algo. Y bueno, le iba a preguntar algo de la Paula, como estábamos antes que le preguntábamos cosas a la Paula. ¿Cuál? Me dijo que había una participante que era de mucho terror, ¿o no? Sí, es el fantasma del baño, que sería la Llorona. Myrtle la Llorona, acá me corrige. Esa fue mi personaje favorito y que más me hace reír. Porque por todo llora. Llora por esto, llora por lo otro. Siempre, siempre, siempre. Entonces es como mi hermana. No digas eso. Lo vas a hacer llorar. Pobrecita. Cuando lo que te debe estar escuchando. Pobrecita, cuando lo escuche tu mamá. ¿Tenemos alguna otra pregunta para hacer? Bueno, como les decía, se iba haciendo todo fuerte. Ya vino la Llorona, más fuerte todavía. Lo siento para todos los niños más chiquitos que tienen miedo a lo terror. ¿Qué otro fantasma hay? Sí, hay otro. Sí, hay otro que se llama Nick casi decapitado, que es un fantasma que está decapitado, que cada rato o se mueve la cabeza para que vean que está decapitado y se le ve toda la sangre, es un asco. Pero está casi decapitado, ¿no? Se la sacaron a la cabeza, como que le quedó medio de cola. Porque ese, a ver, para que expliquemos un poco para que nos entiendan. En Hogwarts, que es la escuela, ¿sí?, a la que va Harry Potter y todos sus amigos que son magos, hay dentro de esa escuela, hay distintas casas. Tenemos, ayúdame, Pauli. Slytherin. Sí, que es la de los magos tenebrosos. ¿Sí? Y ahí va Draco Malfoy, el enemigo de Harry Potter. Uh-huh. Hufflepuff. Sí. Ravenclaw. Ajá. Y Gryffindor. Y Gryffindor. Que es Gryffindor es la casa a donde va Ron, Hermione y Harry Potter. Sí. Y cada casa tiene un fantasma. El fantasma de la casa de Gryffindor es Nick casi decapitado. Y yo le voy a hacer una pregunta a la Pauli, ya que veo que es especialista en Harry Potter. A ver, si yo quiero ir a una escuela, ¿cómo elijo? ¿O quién me elige? ¿O cómo voy a una escuela y no a otra? Porque los papás de Harry Potter cuando eran chicos habían ido a Hogwarts y era medio... Y bueno, como estaba huérfano Harry, creo que ya todos saben. No, no sabemos. Bueno, Voldemort va a todos los padres de Harry Potter. Y como Harry Potter estaba muerto... No, como Harry Potter estaba huérfano, decidieron que lo tenían que llevar allá. Y además que Dumbledore ya lo conocía, ella conocía toda la historia que había tenido. Dumbledore es el director de Hogwarts. No recuerdo si le conté, si la Pauli, la experta, le contó esto de que no a Voldemort no lo mató porque tenía toda una cicatriz en la frente que la mamá le puso para que no lo mate, pero solo duraba hasta los 17 o los 16, no recuerdo, los 17. Hasta los 17. Ah, 17. O sea que hasta los 17 años él tiene una marca en la frente, sí, que va a estar protegido porque su mamá antes de morirse, sí, hizo un hechizo para protegerlo. Sí. ¿Fue así entonces? Sí. Y cuando ya cumplió 17, esa marca no funcionaba más y ahí tenía que usar sus mejores hechizos que él practicó. Pero igual él lo seguía teniendo, pero no funcionaba más. Y vieron que llegó otro fantasma que se le quitaba la cabeza, así que se le puso más fuerte todavía. Bueno, ¿qué les parece si ahora... cantamos la... A ver, esperen que Rena quiere decir algo, Rena. Si escuchamos la canción que hizo el Unei, porque cuando yo la escuché, me puse así, ¡ay, parece la de una película! Entonces, ¿cómo fue? ¿Por qué hiciste el tema? Contá. Porque unas amigas mías, que se llama Paula y Renata, me dijeron, ¡ey, chas! Que sabes tocar bien el piano, y puedes armar una canción. Y ahora estoy nerviosa. Pero, hay que... Permiso, Rena. ¿Qué les parece si ustedes se vienen acá con la Elu y cantan con ella así, se le pasan un poco los nervios? ¿Y Yutiel, te animás? Dale. Sí, tengo ganas. Bueno, a ver, esperen. Nos vamos a correr, vamos a preparar el vamos, estudio. Estuvieron esperando este ratito toda la tarde, ¿eh? Así que nada de nervios, tranquis todos, vamos nosotros a disfrutar. Vamos a... Nosotros acá vamos a bailar mientras. Estoy emocionada. ¿Van a bailar? Harry Potter. No. Bueno. Pero che, chacha en la colita. Bueno. Silencio, que ahí viene la canción, ¿eh? Y esto es en vivo, acá no hay ninguna grabación, nada, tenemos acá a los cuatro, ahí van. Harry Potter, es un niño misterioso. Harry Potter, es un mago poderoso. A él nada lo detiene. Él logra sobrevivir contra Voldemort. Y lucha con sus secuaces. Con sus amigos Ron y Hermione. Harry Potter es un niño misterioso. Harry Potter es un mago poderoso. Muy bien, un aplauso. No, pero es cortita, pero muy hermosa. Los felicitamos por la canción y haberla preparado, tan linda. Sí, nos dijiste. Yo creo que esta va directo a la película 9 de Harry Potter. Eso seguro. No, no, no, porque esta ya está. Va a salir seguramente una más. Y piensen en el título. Si el, este niño maldito, no sé, la 9. Yo pienso que... No sé por qué, pero pienso que tal vez puede ser el hijo de Harry Potter. Ah, bueno, ahí está, mira. Y que el hijo de Harry Potter toque el piano. Hay que ver. Bueno, mucha imaginación. Capaz, viste que los el hijo se forma por una esposa y un esposo. Bueno, me pregunto con quién se va a casar. Yo digo con Hermione. Por favor. No, no, se casa con Ginny Weasley. Yo, por favor, sería, no lo pongo. Yo nunca la vi. Que sería la hermana de Ron Weasley. Por favor, no empecemos lo más fuerte que podamos, porque ahí se van a latar los corazones así. ¡Tum! Se va a armar el peligro. ¡Tum! ¡Peligro! ¡Tum! ¡Tum! ¡Ay, peligro! Y en una parte, cuando esa llorona, no recuerdo, Myrtle Llorona, la llorona. Bueno, en una parte cuando Harry Potter se está bañando, bueno, está ahí Myrtle, entonces se mete abajo del agua Harry Potter, y entonces Myrtle también se está abajo del agua y le ve toda su parte. ¡No empecemos fuerte! Llorona, fantasmas, y ahora partes íntimas. O sea, que cambien un poco la cosa de Harry Potter. Es verdad, ¿para qué lo dije? Para, además, estamos en una radio de niños. Ahora ya me da impresión por lo que dije. Yo estoy así, con la boca abierta. Sí, pero esto también, esta sí, porque ya saben, pero las cosas fuertes que mandan en esto no están. Wow, somos niños. ¿Cómo que van a decir eso frente a los niños? Estamos en una radio, lo dicen en el Valle de Anizacate. ¿Qué? ¿Qué onda? ¡No pueden decir eso! Ay, no me reten. Por favor, porque se me quitan esas cosas en la boca si también es una radio de niños. Ahora, me tenés que copiar, tenés que llorar. Bueno, muy bien. Acá, bueno, decir que no tenemos una cámara para filmar, porque digamos que cada vez que dicen algo viene acompañado como una cosa un poco teatral, ¿no? Me parece que la próxima actividad de este grupito va a ser la tele, alguna horita de teatro, ¿no es cierto? Chicos, para ir terminando el programa, porque bueno, ya tenemos que ir terminando. Adiós a todos, espero. No, espera, no nos vamos todavía. Espera. En un ratito. Les quería... capaz que querías comentarles uno que yo de los saluditos que estamos teniendo. Bueno. Acá estamos teniendo saluditos de Esteban, que dice acá también los escucho, está siendo muy lindo, me dieron ganas ahora de leer Harry Potter. Acá por otro lado nos manda muchos saludos y aplausos Gonzalo, que es otro de los integrantes de la Biblio. Acá veo que Matías también está escribiendo, así que pronto va a llegar el mensajito. Estamos... Buenísimo. No, otro Mati. Mira, acá me dicen, acá de Córdoba también lo estamos escuchando. ¡Qué buenas locutoras! ¡Qué bueno! ¡Mi abuelo! Mis primos y mis tías. ¡Mi abuela! Che, tenemos en toda la colección de Harry Potter a disposición en la biblioteca para el que la quiera pedir. En este momento están prestados el 1 y el 2, ¿sí? Pero ya tienen que volver, así que para el que quiera pedirlos, los puede pedir por nuestro Facebook, ¿sí? Y después también tenemos, que nos donaron hace poquito, sí, está prendido. Está prendido. También tenemos el libro, el primer libro de Harry Potter, pero en audio, para aquellos que no puedan leerlo, también... El audiolibro. El audiolibro, exacto. ¿Un CD es? Sí, son varios CDs porque es bastante el libro de Harry Potter, pero sí. Bueno, y acá, para ir cerrando, le queremos hacer las últimas preguntitas. Bueno, ahora vamos a cambiar el micrófono, hay un desperfecto técnico, que les decía que... Para ir cerrando, les vamos a hacer las últimas preguntitas. No sé si quién se anima a contestar. Bueno, a ver, ¿qué les ha dejado el libro? ¿Qué enseñanza, reflexión? ¿Qué cosas, cuando terminaron de leerlos, pensaron? Vamos con Paula. No, bueno, vamos con Renata, porque están, me parece que la descolocó un poco, poco la pregunta. Pero bueno, a ver Renata... No es para que me levante nada más. No quise. Solo levanto la mano por bruta. No. Y si no, por ahí alguna frase favorita. ¿Tiene alguno de ustedes? ¿Se acuerda alguna frase favorita? No conozco ninguna frase, nada. Solo lo que acuerdo son los algunos personajes de algunas cosas de la película. Yo me celo todos los personajes, solo Harry Potter. Y vos, por ejemplo, si tuvieras que elegir un personaje que a vos te gustaría ser, ¿cuál elegirías? Pero de cualquiera de los libros, de todos los personajes, de todos los libros. Todavía no sé porque, bueno, Ron es muy divertido. La profesora es medio muy, ¿hoy cómo era? Estricta. Y ¿cuál profesor? Donak. Ah, sí. Bueno, chicos, entonces nos vamos viendo, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Quieres decir algo, Pauli? Que la magia puede estar en muchos lados. Ah, esa es una frase. Y ya que estamos, y salió tan lindo, ahí Renata nos va a decir algo, vamos a cerrar con la música, Renata 2, vamos a cerrar con la música, con este tema que hicieron. A ver, Renata, antes de irnos, y mientras se van organizando, así cantan todos, nos cuenta qué nos quiere decir Renata. ¿Qué? ¿Cómo se puso fuerte todo? Ahora, como dice maestra media así, bueno, ya son como 10 cosas, che. Upa. Bueno, nos vamos organizando, todo esto es en vivo, para ir despidiéndonos. Este es el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Nezahualcóyotl. Hoy estamos en vivo, vamos a estar un viernes de cada mes en vivo. Hoy fue con niños, tocamos el libro de Harry Potter, o sea, contamos un poco de él, nos cantaron canciones, así que bueno, vamos encerrando, no sé si alguien más quiere decir algo. No, simplemente saludar a todos y nos vamos con la música en vivo acá de los chicos invitados al programa de hoy, que está hermoso. Cumple 8 mañana. Eso. Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Si nos vemos otra vez, bueno. Espero que los veamos otro día. Yo también. Yo también. Chao. Adiós. Harry Potter. Harry Potter. Es un niño misterioso. Harry Potter. Harry Potter es un mago poderoso, a él nada lo detiene. Él logra sobrevivir con la Voldemort y lucha con sus secuaces. Con sus amigos Ron y Hermione. Harry Potter. Harry Potter es un niño misterioso. Harry Potter, Harry Potter es un mago poderoso. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hasta la próxima. Bueno, desde la emisora El Sitio FM vamos a felicitar a todo el grupo, a los organizadores, a las chicas grandes, digamos, y a los chicos chicos que fueron los ejecutores de este programa. Muy simpático el programa, muy lindo. Tenemos aquí unos ejemplares estupendos para organizar nuevos programas. Muchísimas gracias a todos y los esperamos dentro de 4 semanas aproximadamente. Hasta luego, chicos. Que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.